El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura. Del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales. ¿No? Textos. Creo que nadie conoce eso. La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Y aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora. Por recónditos senderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. Estamos aquí en Radio Fogón. No nos detiene nada, no nos detiene ningún decreto ni nada semejante. Estamos aquí en el mundo entre comillas. Hoy 23 de mayo de 2021 y estamos con la presencia empírica, física, concreta, real de Gerardo aquí al costado mío. ¿Cómo le va, Gerardo? Muy buenas noches a toda la gente que está muy entusiasmada escuchando El Mundo Entre Comillas. Y del otro lado de del mar, la mar. Ahí se escucha. Ahí está. Ahí está Bernardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gera sería ahora como la cosa en sí. Sí. Perdón por decirle cosa. La cosa en sí. No, gracias. Bueno, ¿se escuchan ustedes dos? ¿Entre ustedes? A ver, Gera, yo sí te escucho. Por ejemplo, sí, no tengo nada para decir, pero estoy acá. Bueno, estamos aquí, sí, exactamente, con muy baja tensión. Y esto tiene que ver seguramente con el contenido del programa del día de hoy. ¿No es cierto, Bernardo? Sí, la verdad que es una... casi como una línea no eléctrica, sino una línea de conducción de la electricidad y de la gente, lo que va a estar en debate hoy. Una línea... Sí, no es la línea actual. Una línea editorial. Exactamente. Y de alta tensión también. Varias líneas por todos lados. Así es, y entre otras cosas, por supuesto, porque es un programa pimponero y nuevamente, ¿no? Sí, no iba a ser pimponero en rigor. Tenemos que hacer una concesión, pero cuando nos enteramos que uno de los que vamos a hablar nació en el mismo año, fue como, dale, vamos con esta, ¿no? Y ahí sí, el pimpón se armó enseguida. Así es. Acá estoy acomodando algunas cuestiones técnicas que el Gerard me dice que está sonando un poquito saturator, pero ahí la estamos arreglando, me parece. Puede ser, si no, mi voz que está carrasposa, ¿eh? ¡Apa! ¿Qué estuvo haciendo? No, tomé frío, ¿no? Bueno. Acá... Leí el decreto. Acá estamos descorchando algunas cuestiones en honor a usted. Ah, bueno, que sea con salud. Bueno, ¿quieren que empecemos el programa, Gerardo y Bernardo? Esta vez riman. Bien, sí, los co-conductores. Estoy intrigado. No sé si ya empiezo a meter cualquier cosa, pero estoy intrigado en su relación, Bernardo, con aquel legendario personaje del zorro y su infancia. ¿Nos podrá contar un poco eso? Me quedé ahí el otro día pensando sobre eso. Sí. Nada, yo padecí mucho el llamarme Bernardo de niño. Más con dos personajes, uno con este, el del zorro, y otro con un dinosaurio que había. Ajá. Sí. Mamá no me dejaba ver Tinelli, pero es así, tal como suena. No me dejaba verlo. No sabía quién era, pero me cantaban en la escuela y todo. Ah, pero el dinosaurio, claro. Mire, yo soy un poquito más viejo que usted, un par de años nomás, pero recuerdo al dinosaurio más más realista, digamos, y más feo. sí. Una especie de antecesor de Barney fue. Así es. Bueno, por suerte se ha retirado de la existencia ese otro Bernardo. Sí, y yo por suerte cumplí como 15 años de terapia, así que también. Bueno, ¿les parece que arranquemos antes de que se nos vaya el programa de las manos? Antes de que se venga el atentado. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1930, citades a declarar. Agustín Tosco, Nora Cortiñas. Luchas, el movimiento obrero. Onganía, Cordobazo, 1969, CGT de los argentinos. Leviston, Lanusse, la burocracia sindical. Rucci, dictadura, marchas, paros. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Represión. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el barrio Clínica cuando es ocupado. La primavera camporista. Perón. Isabel. La Triple A. Ahí empezó el terrorismo Estado, la Triple A, empezaron la represión contra miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres. Los Libertadores de América. Y ya empezaron a haber desapariciones, se cuentan más de 3.000 desapariciones de años 74 y especialmente 75. Y más dictaduras. Después, en 76 empieza la dictadura y empieza Videla. La represión masiva, sistemática. Genocidio. En todo el país. Desaparecidos. Todo muy organizado. Después, con el tiempo, supimos que cuando empieza la década del 70... Plan Cóndor, Madres de Plaza de Mayo. Empezar a ir a la plaza. Nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Luchas, luchas y más luchas. Con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de febrero. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1930, Norita Cortiñas, Agustín Tosco. Esos son nuestros invitados a declarar del día de hoy. Pedazo de gente tenemos, Bernard. Sí, me da un poco de como de cosita, ¿no? Como que nos deja la vara muy alta y sabemos que no sí. Nos va a dar la puntería ni a gancho. Sí, de hecho, debemos confesar que teníamos la posibilidad de llamarla, Norita. Pero la verdad es que nos sentimos un poco como... abatatado. Sí, ¿no? Como y como le vamos a hinchar los ovarios a la doña, ¿no? Como mucho ya. Así que nada, le mandamos desde aquí nuestro nuestro cariño, nuestro afecto y no la molestamos. No, creo que es lo mejor que se puede hacer por ella un domingo a la noche. Ni hablar. No molestarla, no, che, te van a llamar por... No me molesten. Bueno, comenzamos, Bernard. Comenzamos entonces. Estamos entonces recorriendo el siglo XX, ya llegamos al año 30. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Cada semana es un año, como los perros. Sí. Tal cual. Bueno, en años perrunos estamos como en el 3800, sí, más o menos. Sí, ya estamos. Llegamos a la década del 30, que acá en Argentina fue famosa por ser justamente la conocida década infame. Cosas que se dieron en el mundo también se van a repetir acá, pero bueno, con el color local, porque si hay algo que nos gusta marcar es el folclore local. En Argentina, entonces, ¿cuándo es el golpe de Estado? Por ahí, en esta época, el que baja a la Uribur. Primero de septiembre de 1930. Sí. Bueno, estamos por ahí. En la década del 30 estamos en pleno, en ese proceso. Y aparecen algunas palabras en esta década que van a hacer el caldo de lo que ya dijimos la semana pasada cuando hablábamos de los siete locos, porque no es que cambie un número y cambió todo. ¿Qué palabras van a empezar a aparecer? La primera, fraude patriótico. Eso es una hermosa frase, ¿no? Es como un oxímoron, una contradicción tremenda. Fraude patriótico, algo así como porque te quiero te aporreo, ¿no? La concordancia. A la gente del mal le gustan las palabras lindas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparece... Por algo, muchos de los centros clandestinos de detención tienen nombres tan, tan contradictorios, ¿no? Sí, y tan... El Olimpo. Iba a decir, la Perla. La Perla. Sí, sí, sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, habría que hacer un estudio de eso. No sé a quién sí le podría interesar y quién no podría hacer, pero... Bueno, qué sé yo. Aparecen algunas figuras como Uriburu, aparece ahora una cuestión que es nueva para la Argentina, que son los golpes de Estado. Después ya no van a ser nuevas y se van a repetir más o menos cada 10 años. Aparece un Rodríguez Larreta también. Ajá. Que viene a certificar toda esta barbaridad, que no es el pelado actual, sino que debe ser otro pelado. Seguro que era pelado. Sí, sí. Depende del pecho igual del Rodríguez Larreta actual. No tengo nada contra los pelados por una solidaridad capilar, pero, en fin, estamos con esta gente dando vueltas. Esta es la década del 30, aparecen estas palabras. Esta es la bienvenida, entonces, a esta crisis, y le damos la bienvenida a la crisis del capitalismo que ya nombramos, decíamos, la semana pasada con los siete locos. Así es. Decía Sábato en algún lugar, creo que era en Sobreres y Tumbas, pero no estoy seguro, que Argentina se empezaba a erigir, no usó la palabra erigir, usó otra palabra, pero no me acuerdo cuál era, cuando el mundo se empezó a derrumbar, ¿sí? Entonces era como una contradicción constante, se empezaba a levantar algo cuando todo empezaba a caerse. Y en este contexto de crisis, de caídas, de golpes de Estado, de crímenes, de Rodríguez Larreta, van a aparecer casi como contrapeso algunas figuras, y van a nacer algunas figuras que son las que hoy vamos a citar, que son tremendísimas figuras. Nace también en el año 30 una figura que no la vamos a nombrar, porque es innombrable. Es uno que fue presidente en los años 90 y que remató el país. Exactamente. Mirá vos. O sea, mirá sí vos. Estaría cumpliendo 91 años. Murió hace poquito igual, ¿no? Sí, sí. Qué distinto hubiera sido el año si pasado, alguna de este estas año, dos figuras. Sí. 90 años tenía. Qué, igual, qué guacho. Sí, a esta no la mata ni el glifosato. Qué distinto hubiera sido todo si los citados hubieran tomado la presidencia, ¿no? Uno de ellos casi es candidato a presidente. Uh-huh. pero bueno, todavía no vamos a adelantar nada. Bueno, igual ya lo dijimos y ya los presentamos, ¿no? Tosco y Norita. Norita no fue candidata a presidenta, igual creo que la votamos todos. Entonces tenemos esto, dos personajes que surgen en este contexto recontraadverso, que nacen en este contexto, y uno es cordobés, la otra es porteña, y en este caso una porteña de bien. Así que hay que anotar el nombre completo porque hay que encontrarlos. Bueno, acá debe haber otro porteño de bien porque desde Barracas, Capital Federal, nos están escuchando, dice Walter. Así que debe ser un porteño de bien. Bien, yo en una época transitaba el barrio de Barracas porque Cecilia vivía ahí, así que le mandamos un saludo a Walter. Y Norita no era de Barracas, pero era de Constitución, así que estaba ahí cerca. No sé, por la calle Iriarte. Desconozco la geografía porteña, absolutamente. Bueno, son vecinos. Bien. Arrancamos entonces con uno de ellos, porque sería bueno arrancar en algún momento con algo. Sí. Arrancamos con el amigo Agustín Tosco. No Trosco, le encantaría a más de uno que conozco que se llame Agustín Trosco. Estaba cerquita igual. Que sí, muy cerquita por muchos lados, pero bueno. Nace en Coronel Moldes, en Córdoba, que está cerca de Río Cuarto. No sé dónde está Río Cuarto, cerca de Coronel Moldes, sin lugar a dudas. Es como por el sur de Córdoba, sudoeste, por ahí. Bien. Nace el 22 de mayo, y acá hay dos cosas. Sabemos que lo anotan dos días después, pero no sabemos si nació el 20 y lo anotaron el 22, o si nació el 22 y lo anotaron el 24. Ah, claro, claro. Algunas informaciones nos dicen que nació el 20. Bueno, de todas maneras estamos en prácticamente el aniversario de su natalicio, que estaría cumpliendo 91 años, igual que Norita, ¿no? Sí, ayer cumplió años. Así es. Ayer nos tendríamos que haber juntado a comer locro en su honor, y creo que era más que justo, ¿sí? Y así un fernet, que bueno, con fernet, sí. Por supuesto. Y mucha luz, así como muchas cosas enchufadas. Muchos voltios. Nada. ¿Eh? Muchos voltios. Sí, como 200, ¿no? Bien, ya es un derroche eso. Vivía en el campo Agustín Tosco, y su mamá y su papá eran piamonteses. Ah, acá está llegando un asistente que nos va a dar una mano con todo esto. Bien, ¿lo tiene ahí a Tommy? Sí, lo tengo aquí conmigo, nos está dando una mano muy, muy grande. Bueno. Sus papás eran eran piamonteses, la mamá y el papá. Así que tenemos a un muchacho con dos problemas para la escuela, porque o hablaba piamontés y hablaba poco el castellano, y el segundo que era un muchacho rural que se iba a meter a la escuela. Y ya sabemos que esas dificultades las escuelas las suelen pronunciar, ¿sí? Las suelen poner muy en carpeta. Sí. Así que un muchacho con esto le trajo también una timidez muy grande, ¿sí? Porque claro, se le burlaban de por su forma de hablar, o por ser del campo, o por ser hijo de Thanos. Como nos imaginamos que podría pasar, encontró refugio en otro lado que no sea la gente, y sobre todo la gente de las escuelas, esa gente de la que hay que sospechar y mucho. ¿Dónde encontró ese refugio? Por supuesto, en algunas lecturas. En algunas lecturas. Así que tenemos a un pibito, hijo de Thanos, que empezó a crecer y a desarrollarse intelectualmente por su propia cuenta. Y esto lo vimos ya montones de veces. Así que bueno. Con Roberto Arlt, con González Tuñón, Rivera. Con Andrés Rivera, claro. Sí, así que ya es también una especie de constante para nosotros, me parece, que nos gustan estas figuras, ¿no? Así es. Esta lectura por su cuenta lo ayudó en la secundaria. Así que fue a la secundaria Agustín Tosco. ¿Qué hizo? Perito mercantil. No, no hizo el perito mercantil. Bachiller con algo. ¿Con orientación en qué? No, tampoco fue bachiller. No fue maestro normal. Nada de eso. Por supuesto, y como la mayoría podrá pensar, ¿qué hace Agustín Tosco? Hace la escuela técnica con orientación en qué. En electricidad. Bien. ¿Cuánto nos hace falta un Agustín Tosco por acá, eh? Sí, sí, sí, sí. Bien, estamos... igual estamos cerca, ¿eh? Tenemos ahí a varias personas, sí, cercanas a la radio que les encanta la electricidad y les encanta este tipo de estudios. Sí. Así que yo creo que va a haber alguno, ¿eh? Epa. Va a salir uno, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Le mandamos, bueno, un saludo a Marcelo, a Gonza, nuestros bien. Toscos. Sí, por supuesto, ¿no? Que con los cables hacen maravillas. Nuestros toscos vernáculos. Tal cual. Por supuesto, esto es un halago, ¿no? Suena feo, ¿no? Nuestros toscos vernáculos. Pero bueno, era tirarle una onda, digamos. Bien. Sí, bueno, a estos entonces prohombres de la electricidad los saludamos en esta jornada. Decíamos entonces que acá, en esta cuestión de ir a la escuela, empieza a hacer la técnica con orientación en electrónica o en electricidad, no sé cómo es, y empieza a crecer este Tosco. Sabemos que Tosco era grande, era un tipo alto, bueno, pero empieza a crecer además la figura de Tosco. No era chiquitito como Nora, claramente, pero ser alto no significa ser un gigante, y Tosco era las dos cosas. Hay una anécdota de la época de la escuela secundaria que es hermosa, que es deliciosa y que se da en la entrega de medallas. Debo confesar que una vez fui a una entrega de medallas a la escuela del Hoyo, porque tenía que ver yo nunca trabajé en la escuela del Hoyo, en la 734. Ajá. Tenía que ver a un amigo para darle un papel y me quedé ahí viendo, porque es una cosa muy hermosa y me emocioné por algo que le sucedía a gente que no conocía. Es una cosa muy linda las entregas de medallas. Pero esta entrega de medallas de la técnica de Córdoba va a ser especial. Ajá. Nos imaginamos familias, hay discursos, ¿no? Abanderada, se canta el himno, suena alguna versión, qué sé yo, seguramente la de Jairo no, ni la de Charlie García, entre otras cosas porque no había sido grabada. Bien, no sabemos si entre los compañeros se decían que no se corte o nos hablamos. Creo que no. Bien, esas situaciones tan incómodas. Nos vemos. Sí. No nos vamos a ver. Bueno, no quiero verte. Bueno, en fin, tenemos ahí a un flaco alto. Sí. Que es muy tímido, que es el hijo de los campesinos. Y pero que habla bien y lo eligen para dar el discurso, ¿no? Y lo eligen para dar el discurso. Che, ¿quién habla? Habla vos, que hablas bien, le dicen a Agustín Tosco. Y se ve que él venció algo su timidez, ¿sí? Y bueno, este pibito que hablaba bien, y nos hace acordar a otro pibito que hablaba bien, que es Andrés Rivera. Sí. Es elegido como presidente del centro de estudiantes. ¿De qué colegio? Porque ese dato lo llegamos a encontrar, el IPET 48. Yo no sé si se siguen llamando los colegios así en Córdoba, pero nos imaginamos que significa Instituto Provincial, para la Educación Técnica, Provincial de Educación Técnica. ¿No? Sí. Bien. Es el presidente del centro de estudiantes del IPET 48, va a dar el discurso y está lejos de decir cosas como qué alegría haberlos conocido, agradecemos la educación de este templo del saber. No, nada que ver. Les dio con un garrotazo en la nuca. El garrotazo es verbal, no es un garrotazo literal, ¿sí? Bien. Le dio así como un sí, toma, pumba. Al director, lo mató, denunció las condiciones en las que cursaban y además rechazó el diploma. ¡Vamos! Vamos, sí, acá están aplaudiendo, Tommy y Ceci están aplaudiendo a Agustín Tosco, que no quiso ese diploma, y me imagino el buzo que decía egresados 48. Mamadera, qué egresado es lo del IPET 48. Sí. Justo coincidían los números. Así que bueno, nada, ya tenemos a un pibito que empieza a ser picante. Uh-huh. Y el tanito se va a poner de punta. Se anota después en la UPN de Córdoba, y acá me genera una duda, porque estamos más o menos 49, que claro, se anota por ahí, claro. 50, no sé si era la Universidad Obrera en claro. ese momento. Sí, ¿no? Es muy probable, sí. Bien, me parece que sí, que la UTN lleva ese nombre desde después de la... otro nombre hermoso, la Libertadora. ¡Qué desgraciados que son, eh! Bien, se anota en la UTN para estudiar electrotecnia, para ser electrotécnico, ¿sí? Otra sí. vez llamamos a Tosco. Y entra en la empresa cordobesa de electricidad. Hay una empresa cordobesa de electricidad que es estatal, y esto sí. yo no sé si corre por todos nosotros o cada uno tendrá una opinión distinta, no lo sé, pero le decimos sí a las empresas estatales de energía eléctrica. Sí. Sí, si no, no estaríamos, ¿sí? Si no, nos bajan de acá. Así que decimos que sí. Bien, estamos entonces por las empresas estatales. Venía cursando así como re bien, pim, pim, pim, metiendo materias, electricidad 1, pim, bien, de electricidad 2, cuando le toca la colimba y lo interrumpe en sus estudios. Si hay algo que hace la colimba a la gente es interrumpirla. Interrumpirle algo, no importa qué. Sea lo que estés haciendo, aunque sí. estés haciendo la nada misma. Y te está haciendo un huevo frito. Te interrumpió la colimba. Tal cual. Es un bajón. Sí. Bueno, sí, sí. Nada, lo interrumpió los estudios y cuando le dieron de baja a la colimba, decidió no continuar para dedicarse de lleno a la actividad sindical. Y acá continúa creciendo la figura de este tanito. Tanito con el mayor de los cariños, le decimos. Leía en ese momento mucho a José Ingenieros y a otros autores que, para que no caiga la atención, lo vamos a decir así como bajito, leía autores marxistas. Se le nota, ¿eh? Se le nota bastante. Sí, así que bueno, debemos decir que José Ingenieros no era marxista, ¿no? ¿no? Será otra cosa, le podremos decir de todo a José Ingeniero, menos marxista. Así que tenemos esto, al pibito que la colimba le interrumpió los estudios y que está laburando en la EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba. De Córdoba, claro. De Córdoba, bien. La sé. Y ya le decían el gringo, ¿o no? Ya le decían el gringo. Sí, porque era... Porque era gringo, básicamente. Era gringo, sí. Es uno de los principales motivos, quizás la causa número uno para que a uno le digan gringo. En ese momento la EPEC se llamaba SPEC. Ajá. Sin Z. La Z la agregué yo, pero es con S. Servicios Públicos de Energía de Córdoba. Que ya estamos entrenadísimos. Todas las letras la C de las siglas cordobesas significan Córdoba. Claro. Esta es la primera verdad que vamos a revelar en este programa. Así que bueno, nada, se ve que tiene fuego en la garganta, que cuando habla prende fuego a todas las personas que están ahí. Y a los 19 años el gringo es elegido como subdelegado y a los 20 es delegado de la empresa estatal, la SPEC. Tremendo. Así que ya... Tremendo. Sí, una bestia. Una bestia. En el 52, peronismo, sí. como de acá a la China. 22 años tiene. Saqué la cuenta con la calculadora. Es elegido secretario del cuerpo de delegados de Luz y Fuerza. 22 años tiene el purrete. Y hasta el golpe de la fusiladora, como la llaman algunos, es parte del consejo directivo de Luz y Fuerza. En el 54 es elegido secretario gremial de la federación, que nuclea todas las seccionales, y es secretario hasta que es intervenido el sindicato por los milicos. En plena dictadura, el pibito tímido nuestro, que estamos aquí citando, es uno de los oradores principales del acto del 1 de mayo que se hace en la Plaza de Once, en Buenos Aires, donde seguramente obreros, obreras de Luz y Fuerza cantaban este himno que ya vamos a escuchar. Y acá vamos perfilando esta... Ahí está. El emblema de nuestra institución. Las conquistas sociales sintetizan el poder que tenemos en la unión. Hoy triunfal con amor y sacrificio, Luz y Fuerza con celo maternal, vela siempre por el bien de sus hijos, al amparo de la vida sindical. Luz y Fuerza, compañero, vamos, es nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros. Se la sabe Gerardo acá, hacerlo respetar. De cabeza. Otro sagrado mandato que tenemos que cumplir es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Con la luz de la antorcha como guía y la fuerza del rayo en nuestro mar. Va subiendo de tono. Derrocada será la oligarquía y los hombres felices vivirán. Si sabemos que unidos venceremos, no debemos temer al capital. Hermanados como nunca marchemos y luchemos por la justicia social. Luz y Fuerza, compañeros. Eso, vamos todos. Nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros en hacerlo respetar. Otro sagrado mandato que tenemos que cumplir es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Qué pulenta, qué pulenta ese himno. Sí, sí, te dan ganas, cuanto menos, de ser de Luz y Fuerza. Como mínimo, como mínimo. Como mínimo. Hace rato que no se escucha en un himno hablar, por ejemplo, de la lucha contra la oligarquía, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, o contra el capital, por ejemplo. Sí, no, conceptos no. Sí. Abandonados. Hay en una parte de la marcha peronista que habla de... Capitán, combatiendo al capital, sí. Cada vez se canta más bajito, me parece. Sí, sí. ¿Sabían la de hay una anécdota muy muy graciosa? Justamente creo que era un correntino en el 73, horas antes de la masacre de Ezeiza. Ahí todo Ezeiza lleno de gente cuando supuestamente iba a llegar Perón, sí, que no llega Perón. Sí. Cantan la marcha peronista, ahí había un palco, qué sé yo, y un correntino se empieza a cagar a piñas con alguien, y era con un porteño, con alguien de ahí, y el chabón lo calma, ¿viste? Dice, encima ya era tensa la situación, sí, en Ezeiza, en el 73. Lo calman y le dicen, ¿pero qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te empezaste a pegar con los de...? No, porque son de la capital. Porque son de la capital. Y el chabón había creído, claro, siempre que era contra la capital, que era contra los porteños, sí, el himno, la marcha. Un himno federal. Claro, y claro, el correntino se... Peronismo empezó. Federal, existe eso igual, ¿no? También. Claro. Bueno, con este himno de Luz y Fuerza, en los hoteles sindicales, al momento de la cena, que es media pensión, se desayuna y se come a la noche, se junta toda la familia obrera en el salón, y el anuncio de que ya está la comida se da con la marcha de Luz y Fuerza. Ah, entonces vos antes de comer estás listo para ir a la guerra. Sí. Y bueno, nada, te traen ahí un pastel de papas. Qué gran. Y bueno, y toda la familia obrera feliz y todos cantando. Yo lo he vivido eso, y otra vez, lamenté no ser de no saber nada de electricidad, en realidad. Estamos en el año 69 ya, miércoles, ¿cómo pasa el tiempo? Deben ser estos años de los perros, ¿no? Porque va muy rápido. Estamos en un año particular porque se edita el disco de Almendra, sí, el de La Lágrima. Sandro edita su disco. Sí. El disco doble de Pink Floyd, Uma Uma, sale en el año 60. Qué infumable que es psicodelia, ese disco, ¿eh? Digámoslo en voz alta. Psicodelia difícil de... Yo nunca de lo digerir. Pude escuchar, sí. Nos sinceramos, ¿eh? Ah, me siento más. Yo trataba de ponerle onda, lo escuchaba, le ponía color, trataba de viajar con ellos, pero era muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí. Porque sí, se encerraba cada uno en un cuarto. Y el disco lo grababan así, cada uno encerrado en un cuarto y haciendo cada uno lo que le pintaba. Y después, bueno, hacían unas mezclas o directamente pasaban lo que había grabado, por ejemplo, el batero solo, ¿no? Y bueno, difícil. Sí, sí. Difícil, es difícil de escuchar. Pero bueno, mucha experimentación. Sí, estamos hablando del 69, es, ¿no? Sí, la tapa es muy buena, esa cosa de que, bla, ¿no? Parece como de Cortázar la tapa. Sale el disco Beat número uno de Los Gatos, y además, entre otras cosas, se produce el Cordobazo. Así que un año 69 caliente, muy picante, y nada, nos preguntamos qué fue el Cordobazo y nos preguntamos qué cuernos tiene que ver Tosco con todo esto. Y América Profunda, América Profunda responde a todas esas preguntas porque ha hecho algunas producciones muy lindas sobre el tema. Vamos a escuchar una de ellas que nos han enviado. Sucesos Argentinos ofrece a las pocas horas de ser pronunciado el mensaje al país del señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Desde marzo de 1969 se estaban desarrollando en las fábricas, oficinas y universidades debates y discusiones sobre la necesidad de dislocar al régimen. Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros. En mayo, los estudiantes universitarios de las ciudades de Resistencia y Corrientes salieron a las calles. En las movilizaciones, es asesinado por la policía el estudiante Cabral. Pronto, se extiende la agitación a las ciudades de Salta, Tucumán y Rosario. 11:25. Estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Gases por parte de la policía. Piedras y palos por parte de los manifestantes. El país era un polvorín seco y solo se necesitaba una mecha para encenderlo. Iba llegando de a uno, de a dos, de a poquito, se iban juntando. Esto es la capital de Córdoba. Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un puñado de 10 y un hombre que cantaba. Y esta movilización es organizada

estos negros que cierran las manos, ¿no? Sí, cuando están enojados. Sí. Estamos en el 29 de mayo, no hoy, que es 23, pero bueno, 29 va a ser el sábado próximo. Sí. Y cada uno por ala se va a estar escuchando este programa el 28. Sí, sí, el tiempo no es lineal. Yo cada vez que escucho el programa en esta parte, en la parte en donde se habla del tiempo, no entiendo nada, ya está, no importa. Es una pérdida de tiempo realmente. Que es domingo, estoy acá, bueno, listo, y sigo. Sí, sí, sí, sí. Pero para aquellos que lo escuchen el 28... siendo hoy 23, sepan que mañana 29, pero del 28, se cumple un aniversario del cordobazo. Claro, exacto. Así que hizo de lentejas o locro. Bien, bueno, lentejas o locro. El ejército argentino también, ahí no celebramos, pero por esto otro sí. Bien. Bueno, qué contradictorio. Lo que es la historia, ¿no? Sí. Sí. En un solo día tenemos los dos polos opuestos, digamos. Sí. Así que todo el mundo puede comer locro por un motivo u otro, entonces. Es verdad, sí. Lo importante cada es uno se adhiere a la parte que más le le combina. Bien, lo que le pluga. Seguimos. Se produce el cordobazo, que es este, bueno, ya lo escuchamos que era el cordobazo. Hay algunas cosas que están buenas para destacar, que ahí en las calles de Córdoba, bueno, esto, se enfrentaron la clase obrera y grupos de estudiantes versus los milicos del gobierno dictatorial de Onganía, y el mismo día que después de agarrarlo a Tosco, lo condenan, ¿sí? Bueno, lo agarran y lo condena un tribunal militar a 8 años, Agustín Tosco. Uh-huh. 8 años en cana por ser parte principalísima del cordobazo. Cumple por suerte nada más que 17 meses, si es que 17 meses es una suerte. ¿Sabe lo que declaró Tosco ante ese tribunal militar? No. El tipo... Uno dice, bueno, está tribunal militar, no, como bueno, voy tranqui, quiero que no me hagan bosta, digamos, voy a entonces Tosco dice, bueno, che, ¿qué declaraste? Se encuentran en un momento cuando le están haciendo juicio, se encuentran que habían metido en cana un montón, entonces, che, ¿vos qué declaraste? Le dicen los compañeros. Dice, no, mirá. Les dije que el pueblo apeló a la violencia porque está harto de la dictadura. Y les recordé que los obispos, el año pasado en Medellín, habían dicho que la violencia en manos de los pobres es justicia. Lo de los obispos no le gustó nada. Eso declaró ante un tribunal militar este muchacho que era bastante tímido. Sí, ya vemos, ¿no? Se ve que para vencer la timidez hay que meterse en el sindicato, entonces. Es un caldo de cultivo tremendo en el que estamos, ¿no? El cordobazo no sale porque cuatro desgraciados decidieron tomar la ciudad de Córdoba. Hay un contexto que es el de la doctrina de seguridad nacional, que obvio está bancada por los yanquis, y esto trajo como, iba a decir contraprestación, como reacción quizás, no sé si tampoco es la palabra justa, reacción, como acción contraria a la participación de las guerrillas, las puebladas, el fortalecimiento de algunas corrientes combativas del sindicalismo. Se me ocurre algún referente de luz y fuerza de ese momento. Y en el mismo año, lo que decía Jera acá, una parte de la iglesia al menos, y no es un detalle menor lo de la iglesia, saca un comunicado que da forma definitiva a esta iglesia tercermundista, que es la teología de la liberación. Digo, esta iglesia hay que recuperar ese espacio también, ¿no? Bueno, nada, sabemos también que algunos de esos curas después los hicieron boleta. Tenemos un movimiento obrero entonces que se fracciona la CGT, pumba, se fracciona. Están por un lado los legalistas moderados, tibios, alguno quizás transeros, diría hoy, albertista. Qué polémica que está la cuestión. Liderados por Bandor. Uh-huh. Por Bandor. O Bandor, no sé cómo es. ¿Cómo es? ¿Bandor o Bandor? Bandor. A mí me suena Bandor. Sí. Ah, Bandor. Sí, sí. Bueno, yo tenía uno de historia que le decía Bandor, pero siempre escuché Bandor. Bueno, WOM, adentro de la CGT legalista, WOM, es Mata, la WOCRA, que no eran los muchachos que vinieron el otro día, eran la misma WOCRA, pero eran otros muchachos. Los ferroviarios, que tendrán su, ¿cómo decirlo?, su, pagarán su deuda con el paro del 91, así que estarán exonerados. Y del otro lado, del lado que nos gusta y podríamos decir en este programa de hoy, del lado norita del movimiento obrero, está la CGT de los argentinos de Raimundo Ongaro. Exactamente. Los gráficos, Luz y Fuerza, petroleros, no estos petroleros que tenemos aquí cerquita del petróleo privado, claro, esos no. No está el periodo de la Catarata tampoco, ni está Loma Ávila. Son otros. Ah, es el mundo perfecto. Son, claro, son petroleros estatales. Claro. Portuarios, teléfonos, son todos estatales. La UCRA igual participó del cordobazo fuertemente y la UTA también, ¿sí? Pero era la UCRA cordobesa. Uh-huh. Y la, el Esmata cordobés también. También, los, sí. Citrac, Citrac, Citram, también los también que eran mecánicos y toda esa movida. Sí, sí. Estaba caliente Córdoba en ese momento, no como ahora. Digo, cordobazo no es cordobesismo, no es lo mismo. Con Raimundo Ongaro, yo no lo conocía Raimundo Ongaro, pero un hermano mío sí lo conoció. Y era a fines de la década del 90, año 99, por ahí. Mi hermano trabajaba en Musimundo cuando todavía, en el local Musimundo, esos que en ese momento vendían CDs. CDs. Vendían, claro, compact disc. Ya no se venden más todo eso porque lo bajamos. O lo escuchamos por internet. Bueno, mi hermano trabajaba ahí, cobraba una miseria, qué sé yo, y cae en San Miguel esto, en el Gran Buenos Aires. Cae Raimundo Ongaro y le empieza a hablar de su proyecto político para presidente. Iban a hacer las elecciones del 99. Y le regala un reloj con su cara. Y después tuve... después tuve ese reloj. Y lo llevaba a la escuela. Y se ve que tenía un profesor de historia... que coqueteaba con ciertas ideas semejantes, y yo me estaba por llevar historia, le pido perdón, será. Y en el momento le mostrás historia, el reloj, como quien no quiere la cosa, ¿no? Como le acercás, sí, el trabajo práctico, que era un desastre, pero con la mano que llevaba el reloj. Uy, quedan 10 minutos, dice. Y así levanté el brazo como para que la manga del buzo se acorte. Ajá. Y ve en ese momento, porque dejé el brazo sostenido ahí, sí, en el aire, sí, y ve el reloj de Raimundo Ongaro y me dice: Durán, ¿usted sabe quién es Raimundo Ongaro? Le digo. Le brillaron los ojos. Un 10. Se emocionó y aprobé historia. No con una nota magnífica, porque tampoco era una cosa extraordinaria. Aprobé historia gracias a Raimundo Ongaro, así que bueno, le mandamos. No sé si está vivo Raimundo Ongaro. No, pero lo sabemos. No creo. Bueno, nada, fue un momento de mucha alegría más allá de la nota de historia. Córdoba, entonces, jueves 29, viernes 30, la ciudad de Córdoba es tomada. Esto es increíble, tomaron la ciudad de Córdoba y se producen quemas en las comisarías, y me encantan las quemas que van a hacer. Comisarías, el círculo de suboficiales del ejército, las bien, oficinas de la empresa estadounidense. ¿De dónde? Estadounidense Xerox. Queman las oficinas de la Xerox. Es buenísimo. Qué bien esta gente. La concesionaria de la Citroën. Otra concesionaria de automóviles Technicor. Queman la aduana. Queman la Agencia Provincial de Recaudación de Impuestos. El Ministerio de Obras Públicas. La sucursal Avellaneda del Banco del Interior. sin tocar la caja fuerte, dice. Queman la sede de gas del Estado y la... Y esta me encanta. Queman la confitería oriental, tradicional espacio de la élite cordobesa. Tomá. Andate a tomar un café a tu casa. Tómate un cafecito, sí. Y hay un dato, porque son unos vándalos y desde el mundo, entre comillas, están promoviendo el vandalismo, qué sé yo. Cuando el incendio de la Xerox amenazó a extenderse con al edificio de al lado, los propios manifestantes fueron los que apagaron, y los bomberos, ¿no? También los bomberos voluntarios fueron los que apagaron el fuego y garantizaron la seguridad con guardias de ceniza. Así que no eran unos vándalos. Fueron dañadas 31 casas comerciales que fueron luego reparadas con créditos concedidos por el Estado. Yo acá veo una ironía en esta nota. Sí, está buscando que la gente termine pegándole al movimiento obrero por haber hecho esos destrozos, ¿no? Sí. Al final sí. Lo pagamos todos. Lo pagamos todos, la plata de mis impuestos, bla, ¿no? Sí. Y tenían esta ventaja, si se quiere, justamente Luz y Fuerza y quienes trabajaban ahí en esta empresa cordobesa de la electricidad, porque tenían en su poder, en su mano, el botoncito que, me imagino es un botón, una tecla, una palanca, no sé, ¿usted qué se imagina? Palanca, sí. En esa época era una palanca. Sí, sí. Donde cuando se pudría, porque el cordobazo, quedó como el símbolo, pero hubieron cantidad de acciones parecidas, las más fuertes fueron el cordobazo y después el viborazo, años más tarde. Pero cuando había bardo, Luz y Fuerza, muchachos, nosotros nos encargamos de cortar la luz. Claro. Y acción se encargaban básica, de eso. Primaria, digamos. Después ustedes hagan lo que quieran, pero nosotros cortamos la luz, listo. Y ahí tenían la palanca y la usaban, ¿no? Sí. Y la usaban. Parecía la usaban para el pueblo, digamos. ¿No? ¿Cómo, Bernardo? Perdón, parecido a lo que pasó en Francia. ¿Qué pasó con lo en Francia? De los chalecos amarillos? Ajá. Bueno, también. Y un movimiento eso. Grande, sí. No sé si sí, estaba el sindicato de Luz y Fuerza ahí o si estaban. No sé cómo se dice Luz y Fuerza en francés. Lumière. Es Lumière. Lumière. Bueno, nada, se armó. Y es esto. Che, dale. Nosotros colaboramos con esto, ¿no? Bajamos la palanca. Después de las 14:30, 2:30 de la tarde, los manifestantes que estaban ahí se empiezan a meter en los barrios porque se venía la milicada. Y empiezan a armar barricadas, hay alambres colocados sobre las avenidas, ponen... Esto es una cosa maravillosa. Los miguelitos, ¿no? Esos clavos para que se pinchen las ruedas. Sí. Botellas rotas por todos lados. Las bombitas del alumbrado público, pa, gomerazos, las rompían. Y después de las 20 horas, eso que decía Jera, Luz y Fuerza, pum, corta la luz. Así que tenía apoyo en los barrios populares el cordobazo, no es que era mal visto. Como quizás seguramente habrán querido decir que son unos delincuentes que rompieron todo. No, según las referencias que tenemos, no había muchas, igual posiblemente debe ser un error. Muchas intenciones de enfrentar al ejército, pero sí de organizarse para cuidarse de la represión que se venía, y para esto complicaban todos los accesos y la recuperación del control de la ciudad. Y los barrios se empiezan a llenar de pintadas por todos lados, del tipo, este barrio está ocupado por el pueblo. Hay uno que me gusta mucho, estos que tienen así el vocativo, que le hablan al otro, me gusta, soldado, no dispares contra tus hermanos. Muy bueno. Soldado, rebelate contra tus oficiales asesinos. Bien, empiezan a aparecer bocha de pintadas y nada, así después de todo esto quizás podamos escuchar al propio Tosco hablar sobre el cordobazo, que debe ser mucho más autorizado que nosotros. Y fue que en el segundo aniversario de la dictadura se realizaron manifestaciones en distintos lugares del país. En Córdoba esa noche tuvimos 322 detenidos por la policía al ser impedida la realización del acto frente a la CGT, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento obrero, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento estudiantil. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. En la práctica querían trasladar hechos superados y repudiados a través de la historia, como el fascismo, el nazismo, el falangismo, en una experiencia nueva para Argentina, de forma de consolidar el sistema y de evitar que el pueblo resolviera realmente los problemas del mismo y del país. Y entramos entonces al año 1969, y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero, no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Y se sentía la opresión y el atropello sobre todos los derechos. Y en ese momento yo apelé a los compañeros estudiantes diciendo que es correcto reflexionar, pero la hora de la reflexión había terminado y debían darse el brazo con los compañeros universitarios de la Universidad Nacional y con los compañeros trabajadores y exteriorizar en la calle su protesta. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a las fuerzas de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de junio. Ahí estaba Tosco hablando sobre el cordobazo. Bien, vamos cerrando la historia de Tosco, ¿no? Bueno, igual nos queda tanto. Sí. Vamos igual tratando de ponerle un moñito. Sí. Sí, te escuchábamos, Bernardo. Ah, perdón. Bueno, un moñito. Después del toque de queda, los agarran, los encanan, qué sé yo. Es, como dijimos antes, apresado Tosco. Pero también hay una presión popular muy, muy fuerte que obliga al Poder Ejecutivo. Decimos Poder Ejecutivo, estamos hablando del gobierno de Onganía, ¿sí? Así es. Obliga a soltar a los presos, ¿sí? Y hay un mensaje de Héctor, el hijito de Tosco. Héctor, exactamente, no, que lo entrevista a la televisión justo el día antes de que lo vayan a liberar al padre, y dice esto, mire si no le da ternura, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Héctor Agustín Tosco. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque soy el director de mi papá. ¿Y cuando venga tu papá, qué le vas a decir? Te voy a ser sindicalista. Gracias. Te voy a ser sindicalista. Sindicalista y cordobés. Bueno, y de hecho, mire que si es de palabra esta gente, ¿eh? Porque de hecho Héctor Tosco es sindicalista, labura en la empresa de energía, igual que su padre, y es secretario general del sindicato de Luz y Fuerza. Y tuvimos la oportunidad de conocerlo, hace un par de años. 2018. Para el también. 22 de agosto, ahí en el aeropuerto de Trelew, el tipo se hizo presente y recordó a su papá y toda la cuestión de la masacre de Trelew. Así es. Que tenemos ahí también alguna anécdota para contar. Así que el tipo cumplió su palabra, le dijo a su papá que iba a ser sindicalista y lo es. Lo es. Lo consiguió. Así es. Son gente de palabra los toscos. Parece que sí, ¿eh? Bueno. Salió de la cana. Sí. Héctor se puso contento. Deben haber brindado con Fernet. Y un salami seguro también. Y Tosco vuelve a Córdoba. Pero no vuelve así cabizbajo ni tímido. Ya se le fue la timidez hace rato. Se enfrenta a la burocracia sindical que está representada por Rucci. ¿Sí? Y sí. Ahí tenemos a otro Tosco, al Trosco. Listo, ya fue dicho entonces. Sí, sí, entonces, ¿qué dice él? Tosco de todo esto. Tenemos una gran emoción. Sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. Ya está la lucha de los sectores del movimiento obrero, ahí está la lucha de los compañeros estudiantes, de los sacerdotes progresistas, de los sacerdotes del tercer mundo, ahí está la lucha de las fuerzas políticas populares, ahí está la lucha de militares patriotas. ¿Y eso con qué podrá ser borrado? Con ese edificio con el cual se quedó Rogelio Coria, con ese edificio con el cual se quedó Jerónimo Iceta. No, compañeros, ese congreso que hace 3 años pretende instrumentar el gobierno de Onganía para que el movimiento obrero le sirva de trampolín político, no va a poder realizarse nunca, y si se realiza el movimiento obrero estará ausente. Ahí pegándole con un caño a la burocracia sindical, ¿no? Y parte de esa burocracia sindical, ahí en la CGT Nacional, está este Rucci, ¿no? Sí, José Ignacio, Juan Ignacio. José Ignacio, creo. Así es. Y esto decía Tosco sobre este personaje de la CGT Nacional. La pretensión de Rucci es colocar a la CGT de Córdoba bajo el manto, bajo la conducción del participacionismo, de la complicidad, de la entrega de los derechos de la clase obrera. Eso era lo que decía, básicamente, bien cortito y al pie. Contundente. Claro. Tenemos un entrecruzamiento también acá con el compañero Tosco y nuestra provincia, porque uno de los lugares donde estuvo preso justamente fue en el penal, famoso penal de Rawson, donde se gestó también todo un movimiento alrededor de tantos presos de las organizaciones armadas, sindicales, sociales, mucho movimiento de apoyo, de solidaridad con los presos, de abogados que estuvieron ahí acompañándolos, de familias que recibían a las familias de los presos, porque justamente la estrategia era llevarse a los presos bien lejos para que no jodan, ¿no? Y bueno, y Rawson está bastante lejos de Córdoba, por ejemplo. Entonces era un buen lugar para descartar y en teoría quitarse un problema de encima, pero le generó más problemas. Y sabemos que en Rawson se generó una fuga en el año 72, bajo ya el gobierno militar de Lanusse. Y uno no quiere decir que fue todo un poco improvisado, ¿no? Pero el mismo día una cosa así muy grosa, que se juntaron un montón de organizaciones guerrilleras, FARC, Montoneros y el ERP, con sus diferentes tendencias, se unificaron y dijeron: vamos a sacar a nuestros principales líderes del penal. Uh-huh. Y organizan la fuga de Rawson, del penal de Rawson. Y el mismo día que era la fuga, al mediodía, en un recreo después del almuerzo, le dicen a Tosco que estaba en el mismo penal y compartían el recreo. O sea, vos imagínate el recreo que está Tosco, sí. Mario Santucho, Osatinsky, todos unos nenes más o menos, están en el recreo, ¿no? Como algo, una cosa así como medio infantil, pero sí. Ellos estaban en el recreo. Entonces sí. Van y le dicen a Tosco, Agustín, a las 6 de la tarde nos vamos de acá. Está todo armado, ¿no? O sea, nos vamos. Sí. Si vos querés, tenés un lugar. ¿Vos qué le decís, Gonzalo? Y no soy Tosco. No y soy Tosco, pero... justamente como en las palabras que decía el mismo antes, le dijo, no, muchacho, a mí me va a liberar el pueblo. Uh-huh. A mí me va a sacar de acá adentro el pueblo. La lucha política. La lucha popular. Uh-huh. Yo me quedo acá. Ustedes todo bien. Váyanse porque ustedes están en las organizaciones armadas. Es otra cosa. Uh-huh. Ustedes está bueno que se vayan. Y les deseo lo mejor. Claro. Les dijo. Así que se quedó Tosco ahí en el penal de Rawson. Y bueno, fue liberado finalmente un poco más tarde. Y sabemos o conocemos más o menos la historia de lo que pasó con la fuga. Finalmente el aeropuerto de Trelew y todo eso que generó las consecuencias del cordobazo también, ¿no? Tenemos el rosariazo, mm-hmm. En la Patagonia, el rocazo, el cipoletazo, el choconazo, y tenemos también el treleguazo en Chubut también en el año 72. Así que como desde lo que pasó en Córdoba en el 69 se fue replicando en todos lados los famosos asos, que ahora los seguimos replicando, ¿no? En nuestro... Sí. Decimos, bueno, vamos a hacer el chubutaguazo, ¿no? Sí, vamos a hacer qué aso. Viene de ahí, mm-hmm. Viene de ahí, de esos años y de esas luchas. Una efervescencia tremenda también que en algún punto terminó con la gran represión que implicó el gobierno primero de Isabel Perón y después de los milicos, ¿no? Uh-huh. Pero antes, tras la victoria del peronismo, ya empezó a ser perseguido Agustín Tosco. ¿Había dejado de ser perseguido en algún momento? Pobre Tosco. No le perdonaron ninguna, ¿eh? Ni una. Ahora ya más de cerca, digamos, ¿no? Como que ya tenía... se la tenían jurada, digamos. Y esto lo obligó un poco a irse, a ir escapándose cada vez, metiéndose más en la clandestinidad. Mientras tanto, se iba generando estas operetas mediáticas, usted vio cómo son, ¿no? Ya hoy, nuevamente, en La Voz del Interior se publica que en un plazo de 30, 40 días, sectores armados, sectores ligados a organizaciones revolucionarias, dice, con el apoyo de los sectores gremiales que integramos nosotros, tomarían la ciudad de Córdoba en un plazo de 30, 45 días y la declararían capital de la patria socialista. Esto parece una broma, pero no es una broma. Es una cosa consignada seriamente en el periódico de más difusión de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Es uno de los pretextos o de las invenciones para respaldar, para justificar, para preparar el terreno de la represión contra Córdoba. Ahora sí se trasladó el jefe de policía hacia donde estamos ubicados nosotros. Estamos observando un plano. Señor jefe de policía, este es el plano de mediaciones que está dañado de policía. Por cierto, es un plan subversivo. Estamos en presencia de subversión. Muy bien, muchas gracias. frente al local del sindicato de Luz y Fuerza se encuentran aproximadamente 15 personas detenidas que en el momento de ingresar la policía se hallaban dentro del local. Efectivos de la policía se dirigen en estos momentos hacia un edificio donde, según informaciones que han recogido hace instantes, se encuentra una persona provista de una ametralladora. Se han acercado todas las calles ubicadas en las inmediaciones. Estamos en presencia de subversión, decía. Y ahí se da el lazo opuesto, porque se da lo que se denominó el navarrazo, que fue justamente en pleno gobierno, o sea, todavía estamos en democracia, en pleno gobierno peronista, el jefe de la policía de la provincia de Córdoba derroca a el gobernador Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López, que era de extracción sindical. Los derrocó en plena democracia. Y se denominó ese movimiento el navarrazo. Sí. El viejo este lo sacó. Y bueno, y no estaba muy lejos de pequeño, decir, digamos, que Córdoba era la capital de la patria socialista, porque estaba cerca, no le estaban pifiando los viejos. Y hablando un poco de eso, de los renunciamientos de Tosco, que lo decía un poco Berna al principio, en su momento le ofrecieron a Tosco, cuando Cámpora lo renuncian, digamos, en su breve gobierno, porque volvía a Perón y quería asumir, le ofrecen la candidatura a presidente contra Perón en el mismo año 73, y medio que queda ahí y termina diciendo que no, que no, que una cosa es el sindicato, dice, donde ganamos, y otra cosa es para presidente, donde los mismos compañeros que lo votaban a él lo iban a votar a Perón. Así que Tosco rechaza, bueno, de parte de Movimiento Socialista, rechaza esa candidatura a presidente. Y también con una intención de no dividir el voto obrero. Claro, ¿no? Claro. Así es. Estamos llegando al final de la vida de nuestro amigo Tosco. Estamos ya entonces con un Tosco en plena clandestinidad. ¿Sí? Está ahí oculto, la triple A lo tiene entre ceja y ceja. El ministro de Bienestar Social, José López Rega, lo tiene marcadísimo, y se enferma en el año 75 de una encefalitis bacteriana. Como estaba viviendo la clandestinidad, no podía ser atendido en hospitales porque obviamente lo iban a agarrar los de la AAA y le iban a hacer boleta. Entonces no pudo ser atendido, y esto aceleró todo el proceso. Así que tenemos a un Tosco que se enferma en septiembre y en octubre fue internado en Buenos Aires con nombre falso, y muere el 4 de noviembre del 75. En dos meses cae fulminado a los 45 años, re joven. Y sus compañeros llevaron su cuerpo sentado en el asiento del acompañante de una ambulancia hasta la ciudad de Córdoba. Lo llevaron así como Tiki, está sentado, es como fingiendo un acompañante, ¿no? Oficialmente muere en Córdoba el 5 de noviembre. El cuerpo fue velado en el domicilio particular de un dirigente de Luz y Fuerza, y luego es trasladado al Club Redes Cordobesas, donde se montó una capilla ardiente. No sé por qué, se habrán prendido fuego algo para la luz de Cristo, qué sé yo. Al entierro de Tosco concurrieron unas 20.000 personas. 20.000 personas. Pese a las amenazas de la AAA de López Rega, y pese a todo, ¿sí? Y al llegar el cortejo al cementerio de San Jerónimo, ahí en Córdoba, matones del gobierno que mencionaba Gera recién, empiezan a los tiros, ¿sí? Están ahí en los panteones, en los techos, qué sé yo, empiezan ahí a disparar en el cementerio y dejan bocha de heridos. Y un grupo de trabajadores que iba llevando el féretro, el cajón, con el cuerpo de Tosco, después de un día de viaje en ambulancia sentado en el asiento del acompañante, lo deja en una bóveda de otra persona, qué sé yo, no sabemos de quién. Y recién a la noche lo logran ubicar en el panteón de Unión Eléctrica, donde están los restos hasta el día de hoy. Así que uno puede visitar y dejarle una flor al cuerpo de Agustín Tosco. Finalmente está en paz, no dejaron de perseguirlo ni después de muerto, ¿no? Ni muerto, tal cual. Esto es una de las canalladas a las que nos, iba a decir nos acostumbraron, no nos acostumbramos a esto. Hay una escuela, la Media 2 de Villa Pueyrredón, que en el 2012 recibió el nombre de Agustín Tosco, y me parece que este es un buen homenaje para este tremendo sujeto. Bueno, y otro homenaje se lo hacemos desde acá, desde el mundo entre comillas, con este tema de Víctor Jara, Manifiesto. Ha penetrado en mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre, yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra, alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Las estrellas. Qué tanto tiene sentido cuando palpitan las venas. De que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loca hasta el fondo de la tierra. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de calabozo. pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad. Ahí donde llega todo. Canta que ha sido valiente, siempre será canción nueva. El canto tiene sentido cuando palpita la sien. Se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. Cañito me tripan su mungenón. Guitarra me el canto que no. Quien falco me zumú, ni neyen meu. Ahí estaba mucha gente cantando manifiesto junto con nuestro amigo Tosco. Nos manda un mensajito, Ana al 2944-917288, es el número al que te podés comunicar. Nos dice, con toda la gente como Tosco que hubo en nuestra historia, ¿por qué estamos así? Y es la pregunta del millón, me parece, ¿no? Por suerte está Jera, ¿no? Sí, ¿por qué estamos así? ¿Por qué? Bueno, gracias Ana ahí por escribir y a toda la gente que está ahí prestando atención en su casa, en este esta nueva normalidad, o no sé cómo llamarle, que estamos viviendo con estas nuevas restricciones, pero acá estamos haciendo uso de los medios de comunicación que aparentemente son esenciales. Por lo menos para nosotros son esenciales, no sé, para el resto, pero pueden funcionar. Entonces, acá estamos haciendo uso de ese... Y abuso esa, quizás también. Seguramente, seguramente. Bueno, Bernard, y seguimos con otra vida nacida en 1930 y que está cerca igual, ¿eh? Está ahí. Sí, y es nuestra primera persona viva. Sí, y es tremenda persona además, tremenda persona. Y vamos a hablar de Nora Morales. Ana también es tremenda persona, pero vamos a hablar de Nora Morales. Todavía no nos dice nada el nombre de Nora Morales. Saben igual porque han visto el cartelito por ahí, pero Nora nace el 22 de marzo de 1930. Y que se llame Nora Morales nos indica por ahora un nombre desconocido, pero ya vendrá el nombre verdadero, el que toma para sí. pudimos sacar pocos datos de su infancia, un poco más por impericia o por dificultad nuestra que por inexistencia. Hay algunos datos dando vueltas por ahí, pero bueno, nada, no los encontramos, o si los encontramos, los omitimos. Sabemos, eso sí, que Nora Morales se casa con Carlos Cortiñas. En ella empieza a cerrar un poquito más nuestra figura, de quien Norita, y ahora la llamamos de este modo, dice que era un hombre patriarcal. Nora dice que Carlos Cortiñas era un hombre patriarcal, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Qué pulenta. Pero bueno. Qué pulenta. Sí, no es el... A ver, no es la mejor descripción que se da de una persona esa, ¿no? Sí, ¿qué tal es Carlos? Es un poco patriarcal. Bueno. El matrimonio de Nora Morales fue como el de muchas otras mujeres, y es, me animo a decir, como el de muchas otras mujeres, estar adentro de la casa criando, tareas domésticas, ¿sí? Trabaja con sueldo remunerado en su casa también, está el trabajo de la casa y el trabajo con sueldo, y dicta clases de alta costura. En un momento estábamos coqueteando en 1928 con hacer un programa sobre Ante Garmaz, pero bueno, quedó afuera por Lili Suyos y Fabio Serpa. Pero bueno, se ve que la alta costura está en la época también. Y con esto, con esta poquita información, podemos decir ya que Nora Morales, quien todavía no se convirtió en Norita Cortiñas, era una señora de su casa, era una ama de casa perfecta, que cuidaba a sus hijos, a sus dos hijos, a Carlos Gustavo y a Marcelo Horacio, que su marido trabajaba afuera, que como era común en esa época, se mudaron al Gran Buenos Aires para hacerse la casa, para llevar adelante esa institución tan regulada que es la familia pequeño burguesa de un país tan periférico como el nuestro. Nada, tenemos a una Nora que nace en la capital pero se muda al Gran Buenos Aires. No lo dijimos, pero podemos decirlo ahora, que los héroes y las heroínas nacen en silencio, ¿sí? Y me casé con la figura muy enamorada, con mi novio, tenía 6 años más que yo, y ahí empezó mi vida de señora adulta. Me casé en el año 50, en el 52 nació Gustavo, y en el 55 nació Marcelo, Carlos Gustavo y Marcelo Horacio. Y bueno, también transcurría una vida sencilla, pero con un estado de bienestar, porque era en la Argentina, esos años había estado de bienestar. Años 50, 55, 60, había un estado de bienestar y había trabajo. Bueno, así transcurrió esa etapa de mi vida. Mis hijos primero empezaron un colegio laico, después fueron a un colegio religioso, pero religioso moderado, y fueron creciendo. La parte, digamos, de el crecimiento de mis hijos, ahí empieza esa etapa de mi casa con conversaciones de política. Ahí empezó el despertar de Gustavo hacia la política, cuando tenía 16 años, así ya se empezó a interesar. Y luego, bueno, fue a trabajar al Ministerio de Economía. Tenía una compañera que trabajaba en la Villa 31 y él le pidió que lo llevara. Bueno, lo llevó, empezó su militancia con Carlos Mujica. Era un sector de la Villa 31 que se llama, creo que todavía está, Saldías. La verdad, empezó a interesarse, quería estar con los sueños de la justicia social. Ahí estaba Norita contando un poco su vida de casada y el comienzo de la militancia de su hijo. Por ahora era solo de su hijo la militancia. Sí, y tenemos a una Norita, por lo menos tal como la vamos a presentar nosotros, que es como nos va a salir, y como ciertos personajes de los ciertos cuentos tradicionales, ¿sí? Y hay un motivo que aparece siempre, y es el motivo que hace que el héroe o la heroína se saquen como la modorra de encima, ¿sí? Está el héroe ahí en su lugar, o la heroína en su lugar, no pasa nada hasta que de repente sucede algo que cambia todo. Presentado esto así, es una barbaridad lo que acabamos de decir, porque de lo que estamos hablando, ese sacudón es nada más y nada menos que la detención y la desaparición de su hijo. Uh-huh. Es una bestialidad lo que acabamos de hacer en realidad. Y este hecho tiene una fecha precisa, y es el 15 de abril de 1977, y también tiene un lugar preciso, que es Castelar. Carlos Gustavo es detenido y desaparecido en la estación de tren de Castelar. Él trabajaba en el INDEC y estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad de Morón. Este hecho va a ser crucial para que Nora deje de ser la profesora de alta costura y pase a ser lo que es ahora. Y este hecho tan aberrante es el que funciona como disparador para una nueva conformación de nuestra heroína, de este personaje que estamos tratando de armar. Nora Morales adopta el apellido de su marido patriarcal, aquel Carlos Cortiñas, y ahora se convierte de una vez y para siempre en Nora Cortiñas, ¿sí? Se convierte en Norita y se convierte en la que es capaz de configurar o de pensar en los lugares, de pensar y de armar lugares en el mundo donde las cosas están un poquito mejor. Y en este momento que está todo para el carajo, que podría ser todo un caos, tenemos alguna certeza, y es esa que llamamos el lado Norita de la vida, ¿no? Y ese lado es una garantía de que estamos en el lugar correcto. Así que tenemos a esta mina que es muy, muy grosa. Y la tenemos a esta ama de casa suburbana, de clase media, profesora de alta costura, que le daba clases a otras señoritas, convertida de repente en madre de Plaza de Mayo, ¿sí? Y será parte de esta corriente que es la línea fundadora, que han discutido con Eve Bonafini y demás. Uh-huh. Y hay algo que se ha dicho mucho, pero que no queremos dejar de mencionar en este relato que estamos tratando de armar sobre Nora Cortiñas, y es el rol de los hombres y de las mujeres en la búsqueda de sus hijas y de sus hijos. Y es esta transformación que se da en estas madres clase media de su hogar, y son convertidas ahora, se convierten en madres de Plaza de Mayo. Esta transformación es una bomba. Y habría que pensar, se ha dicho, ¿no? Pero ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la causa en realidad? ¿Por qué hay madres y los padres han quedado un tanto relegados? Un poquito de eso nos habla Nora en este testimonio. El domingo de Pascua del 77 almorzamos todos, faltaba el hermano de Ana, que estaba preso, pero bueno, terminó el almuerzo, fuimos a despedirlos a la estación de micros, y fue el último día que lo vi a Gustavo. Gustavo trabajaba en una empresa privada. Salió para el trabajo a la mañana, ese día se tenía que encontrar con Ana a la tarde, Gustavo no llamó, entonces ella llamó a su empleo para combinar con él que se tenían que encontrar, le dijeron que no había ido ese día a trabajar. A la mañana siguiente llegamos nosotros, y la casa estaba extraña. Ana demudada, Marcelo demudado, no sabían qué decir. Y decía, Gustavo se fue a, se fue a jugar al fútbol. Pero mi marido dijo, no, ¿qué pasó? Porque era todo extraño, ¿no? Bueno, que no había venido, que no había ido a su trabajo, que había habido ese allanamiento. Y ahí nomás empezamos la recorrida. Primero a la comisaría nos atiende una mujer policía, y bueno, que no sabía nada, y ahí empezamos, fuimos a la Catedral de Morón, que era la zona nuestra, y bueno, que no sabía nada, que empezó el Vía Crucis de la búsqueda. Me entero por un cuñado que tenía una vecina que era de un organismo de derechos humanos, y le cuenta que en la Plaza de Mayo se habían empezado a reunir un grupo de madres que también iban a reclamar por sus hijos e hijas que habían sido secuestrados. La palabra desaparecido no estaba en nuestro vocabulario en ese momento. Desaparecido, no, estaba, fue detenido, fue llevado a un lugar que no sabemos dónde. Uno no podía pensar que no lo iba a ver más al hijo. Mi marido trabajaba en el Ministerio de Economía, que estaba intervenido también por los militares, y había uno de los jefes militares que le decía: mire, Cortiñas, mejor la podría atar a la pata de la cama a su mujer para que se deje de salir a la calle, porque le va a pasar lo mismo que a su hijo, ¿no? Era una situación de una violencia permanente. Así iba transcurriendo esos días. Yo dejé de dar clase, todo era la búsqueda de la mañana a la noche. No había estado nunca acostumbrada a irme así, venir tarde. Éramos un matrimonio común, normal, pero al estilo antiguo, ¿no? De estar siempre juntos. Y bueno, estar dejando todo, y mi casa, un poquito mi nuera Ana y un poquito mi marido y un poquito Marcelo, completaban lo doméstico en mi casa, ¿no? Yo no me ocupaba de nada, solo de buscar a Gustavo, de la mañana a la noche, de la mañana a la noche. Y así transcurrió esta etapa hasta que, bueno, fui a la Plaza de Mayo. En el año 77, cada madre empezó a buscar y a caminar. Yo me encontré con las madres en la Plaza de Mayo. Las madres empiezan el 30 de abril, Gustavo se lo llevaron el 15 de abril, y eran esos días primeros de búsqueda, y en ese año 77, esos días de mayo que empecé a ir a la plaza, y ahí me vi ese grupo de madres. Las primeras, estas madres tan nuestras, Azucena Villaflor de Vicente, especialmente digo de ella, que fue la inspiradora de empezar a ir a la plaza. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Después de varios años, las madres empezamos a saber el origen de lo que fue ese estado terrorista, que viene desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, organizando los golpes militares en el cono sur de América Latina. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, tiene todos los testimonios y todas las denuncias. Salí a la calle y vi otro mundo, que no era, como me decía Gustavo, el de las cuatro paredes de mi casa. Porque me decía Gustavo: mamá, vos vivís encerrada en las cuatro paredes. Él me hablaba de otro mundo, de ese mundo donde salen a flor todas las cosas, las vivencias del pueblo. Y así como él un día quiso salir a la calle también y salir del mundo estudiantil y de bienestar para toparse con la realidad, así, bueno, me pasó a mí. ¿Y qué pasa? Cuando vi de las injusticias que hay y que yo podía ser partícipe para luchar contra esas injusticias, fui de a poco metiéndome en este mundo que es de la política. No soy partidista, soy independiente, pero sí soy política. Muchas veces periodistas han dicho, ¿por qué una madre habla de la deuda externa? ¿No es cierto? Es que Gustavo es partícipe de esa época, es también la víctima de esa época. Cuando los milicos y los civiles, el poder económico, pedía plata para armar los campos de concentración, para comprar las armas con las que torturaron y mataron a nuestros hijos y a nuestras hijas, para pagarle sueldos extraordinarios a los torturadores, a los genocidas, para torturarlos y asesinarlos, hacer un mundial de fútbol gastando y robando millones de dólares para tapar la infamia que se estaba cometiendo. Primer partido en la cancha de River en frente de la ESMA. Justo. La Iglesia Argentina les dio un campo en una isla del Tigre para que trasladaran a los desaparecidos, torturados, próximos a la muerte, a ese lugar. 1.300 millones de personas pudieron contemplar, con una imagen de alto nivel técnico y la mayor creatividad, el Campeonato Mundial de Fútbol 1978. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Ahí estaban las madres tomando las calles, gritando. Y a partir de ese jueves siguieron y siguen las madres de Plaza de Mayo los jueves a las 15:30 horas. No cambiaron el horario. Ahora no lo están pudiendo hacer, obviamente, pero han continuado por muchísimos años. Sí, pone la piel de gallina el testimonio. Sí, pero también hay como una conversión, ¿no?, de transformar este dolor en acción, que es una bomba eso. Y además hay algo que es groso en Nora, que es que se convierte en la portadora de la voz, que ya no solamente reclama por la aparición con vida o de los cuerpos de esos hijos y de esas hijas, sino que también reclaman por otros problemas y otras causas que hay a lo largo y a lo ancho del país. Todas. Y tenemos todas, ¿no? Están en todas, posta. Y la verdad es que esta señora tan pequeñita no se achica a nada. Y no podríamos agregar en el mundo, ¿no? Hace poquito veíamos ahí las fotos de de Nora cuando estuvo en Palestina. Uh-huh. Sí. En todos lados. Impresionante, o sea, implacable. Sí. Y es una energía que viene de otro lado, ¿no? Como de muy adentro también. Sí, del dolor, ¿no? Uh-huh. Es un dolor convertido. Uh-huh. Y es esto lo que decíamos, del lado Norita de la vida, del lado de la dignidad, del lado de los reclamos permanentes. Y está todo el tiempo esto con lo de Palestina, contra lo de la megaminería a lo largo de toda la cordillera, contra los casos de gatillo fácil, y tenemos la experiencia tristísima y tremenda de Facundo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos también a favor del aborto seguro legal y gratuito, por la tremenda situación vinculada con la pobreza o con el empobrecimiento, en realidad, fábricas recuperadas, cooperativas y una lista larguísima, larguísima, que nada, en este momento no la nombramos, pero otra vez, porque nos quedamos cortos. Y una presencia como la de Nora no es una presencia cómoda, porque te canta la justa sin... así, de una. Y no importa si está adelante tal o está cual, no importa si tiene que denunciar a Bernie, no yo, el otro, que es bancado por Cristina, no importa si tiene que denunciar a las multinacionales, si tiene que salir a bancar a trabajadores aeronáuticos, a plantadores de cannabis, a trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de frigoríficos o de lo que sea. Está ahí, está donde hay que estar. Y donde está ella es el lado correcto, ¿no? Sí. Es la referencia, sí, sí. Y es... nada, ¿qué es eso? En una de esas luchas nos cuenta, acá tenemos un testimonio que nos manda Leo Pi, que nos cuenta en una de las miles de luchas que anduvo, y que anduvo salvando papas también por aquí por Chubut hace un par de años, nuestra compañera Norita Cortiña. Bueno, el 8 de mayo de 2018 nosotros veníamos con una situación de conflicto con el gobierno provincial. No había paritaria para ningún sindicato de los estatales. Ya hacía 2 meses que estábamos en conflicto y se produce una situación, la visita de Nora Cortiñas a la ciudad de Rawson, donde se planifican en conjunto con todos los sindicatos una marcha generalizada de estatales. En Rawson tuve la suerte de estar, ya estaba instalada la carpa de la unidad frente a la Casa de Gobierno. Así que bueno, con la visita de Nora, que fue muy convocante, hubo una marcha multitudinaria y se llegó a las puertas de la Casa de Gobierno. Y ahí se produjo una situación política que tuvo que ver con la acción de Nora y la presencia de ella, se produjo una apertura en el sentido de las conversaciones con el gobierno, que hasta el momento no se habían llevado adelante. No había forma de reunirse con el gobierno para lograr la apertura de la paritaria. Eso, por supuesto, fue un hecho político muy importante, y se abrieron ahí las conversaciones que no se resolvieron enseguida, porque a nosotros todavía nos quedaban 2 meses más de conflicto en ese sentido. Pero lo que destaco de la situación fue la unidad, digamos, todo lo que Nora Cortiñas nucleó en ese momento atrás de su figura. Fue un momento de mucha emoción. Tuve la suerte de estar en el lugar y charlar con mucha gente, y estaba ese sentimiento de estar todos en la presencia de alguien que nos englobaba en el sentimiento y en el pensamiento político. Bueno, soy Leo Pi, soy de Atech, y bueno, ese es mi recuerdo de la visita de Norita Cortiñas en Rawson. Ahí estaba Leo Pi, gracias Pi. Y también hay un audio que nos mandó hace muy poquito Nora Cortiñas, no acá a la radio, aunque podríamos chamullarla como que fue acá a la radio, pero... sí, recordamos también una entrevista que hizo ahí, nos recordaba la compañera Angie, sí. Hace un par de años, estuvo Nora saliendo al aire de La Fogón directamente, entrevistada. También por la situación del 2x1. Del 2x1, de esto de que querían achicarle las condenas a los genocidas. Y anduvo por acá para cuando fue la represión esa brutal en la LOF, en Resistencia, el departamento Cuyamen, en enero del 17. Uh-huh. Anduvo por acá Norita haciendo el aguante también. Y acá también nos manda este audio, a ver. Soy Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Desde Diálogo 2000 repudiamos la decisión hoy de la legislatura de Chubut, que por 13 votos contra 12 rechazó la iniciativa popular presentada por las asambleas populares de la provincia con más de 30.000 firmas para prohibir la megaminería en todas sus formas en toda la provincia. Apoyamos la lucha del pueblo de Chubut, que continúa hoy en las calles de toda la provincia para seguir exigiendo respeto a su derecho a participar y a ser escuchado, a vivir en un ambiente sano, a defender sus territorios y el agua para la vida y el bienestar de todos, a no ser zona ni población de sacrificio. El agua, la vida, los derechos de los pueblos, todo vale más que el oro, el uranio, las ganancias de unos pocos. Ahí estaba Norita. Bueno, si si la referencia es Nora, ahí está bien clarito el lugar donde hay que ponerse. Sí, y lo dijo con mucha claridad. Y vamos cerrando también un poco este programa doble de dos monstruos que nacieron en el año 30. Y antes de cerrar, hay otra faceta que queremos destacar, que es la de la Norita educadora. Estudia ella psicología social y es profesora de la cátedra de... Escucha el nombre porque es muy interesante. A ver qué les parece. Poder Económicos y Derechos Humanos, se llama la cátedra. Sí, ya marca una tensión terrible, ¿no? Tremendo, ¿no? Y esta cátedra está en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Uy, se nos acaba de cortar la comunicación con el Bernard. Quizás nos habremos quedado sin batería. Es muy probable. Les recordamos, estamos en el mundo entre comillas, y el Bernardo está saliendo desde su domicilio, confinado allí, rodeado de su familia, y bueno, se ve que algo sucedió y no puede permanecer al aire, pero ya restableceremos esa comunicación. Y les recordamos el teléfono, que es otro, no ese mismo. O sí, es ese mismo. Es ese mismo, si pero lo tenemos llamando, como duplicado. Si estuviste diferente. Llamando, daba ocupado. Evidentemente daba ocupado porque estaba hablando Bernardo en ese teléfono, que es el 154-91-72-88. Así es. Nos estaba contando Bernardo que es profe nuestra Norita. ¿Cómo se llamaba la materia? Poder Económico y Derechos Humanos. En la Facultad de Ciencias Económicas. Imagínate que vas ahí a cursar a la Facultad de Ciencias Económicas, que calculo que deben ir algunos que quieren ser empresarios, claro, ¿no? Claro. Aunque los que quieren ser empresarios seguro que ya no van a la universidad pública. Pero bueno, ponele que alguno que quiere llegar ahí. Y se encuentra con esta señora hablando de la relación entre empresas, poder político, militar, eclesiástico. Hablando de los enfrentamientos del ejército francés a los ejércitos latinoamericanos, viendo la relación entre deuda externa y dictaduras, ahí deben pasar... Te parte el bocho. Sí, ¿no? Te parte el bocho. A la mayoría de la gente calculo que le debe partir la cabeza. Y además debe aprender. Uh-huh. Y aprender desde otro lado también, ¿no? No necesariamente desde la teoría. Aprender con el aprendizaje que es la vida misma, me parece. Vamos a escuchar... ¿Qué podemos escuchar ahora? A ver, vamos a escuchar algo de Norita con 4 pesos de propina. Esto es un reportaje que le hicieron en el canal Encuentro, un programa que se llama Historias de Vida. Y lo editamos con una musiquita de 4 pesos de propina que sacó hace poquito, antes de ayer. Antes de ayer sacaron, porque 20 de mayo fue también Día de la Memoria en Uruguay. Y en honor a ese día, 4 pesos de propina sacó esta canción ahí por YouTube. En mi rol, yo el activismo de hablar, inclusive de estar 20 años cerca de Adolfo Pérez Esquivel para hacer seguimiento de la deuda externa. Uh-huh. Algunos periodistas decirme, pero Nora, una madre, ¿por qué habla de la deuda externa? ¿Qué uh-huh. tiene que ver? Sí, mi hijo es parte, Gustavo, es parte de esa deuda uh-huh. que tenemos. El fondo da gobiernos asesinos, corruptos, ladrones, todo, pero les da para que paguen los intereses, pero no para que paguen la deuda. Uh-huh. No, ellos acumulan. Un día te pasarán un pagaré y nos reventarán con algo, ¿viste? Y nos robarán como nos roban Vaca Muerta, las tierras de los mapuches, que todos los días los van echando y echando y echando, a ver cuándo los pueden sacar de esas tierras y quedárselas. Entonces fue ensanchando, claro, el camino de la lucha, de las agendas. Y entender cuál era la lucha de nuestros hijos, no nos costó entender, todas las madres sabemos en qué andaban nuestros hijos. Puede ser que alguna madre en el momento de la lucha, de miedo, decir, yo no sé qué hacía mi hijo, no sé dónde estaba, ¿viste? Hubo, sí, miedo. Y decir, y si digo, y lo matan, pero si lo oculto, no lo voy a encontrar. Gustavo, bueno, viste muchas advertencias, decirme él, mira mamá, va a ir el hijo de otra madre, es lo mismo. Somos todos iguales, estamos todos en lo mismo. Entonces, bueno, y pasó. O sea, miedo de que desapareciera y pasó. Entonces, bueno, fue... Y después fue el orgullo de decir, sí, mi hijo era un militante político, refregárselo a los curas, a los militares, a los todos los fachos con los que nos teníamos que enfrentar. Era visceral. Mm. Era, bueno, tirá, matame. Sí, ¿qué me importa? Mm. ¿Viste? Pero no era porque éramos las guerreras y estábamos dispuestas a caer muertas ahí, viste, decir no, el hecho era de enfrentarlos y decirles de todo y no tener miramientos, ¿no? Y ese coraje abrió esta camino, foto es impresionante, ¿no? Es impresionante, a mí me impresiona porque es un gesto desafiante, impresiona, porque viene diciendo, bueno, tira, querés tirar, viste. Pero te digo, ¿no?, que era muy visceral todo. Pero era una época que yo al principio que llevaron a Gustavo, a ver, no me miraba al espejo yo, porque no había ni una pizca de coquetería, porque, y yo era coqueta, pispireta, cuando era joven. Yo digo coquetona y pispireta. Me gustaba arreglarme, usar el taquito de aguja, entonces, bueno, de repente... No pensé más en mirarme la cara. Además, y la cara no fue nunca más la misma. Entonces, tanto es así que nos reconocíamos en los tribunales por el gesto de tristeza y especial, ¿no? Ahora mismo a veces nos encontramos y también a veces hay un rasgo de que aflora esa, la tristeza la tenemos todos los días desde luego, pero que aflora, que es momento de emoción. Sigo cruzando ríos, saltando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. En la tarde subo a una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna. Comprarle a Gustavo el primer año unos mocasines, un jean, una camisa, tener todo preparado por si volvía. Yo me defino como una anarquista. Nunca nos pudieron manejar, fuimos muy rebeldes. De reivindicar a nuestros hijos e hijas, a los luchadores populares, a la gente que va triste porque lo echaron de la fábrica. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Seguimos, y se nos termina el programa, Bernardo. Se nos termina. Ahí va. Estamos va. Felices igual porque es el primer programa que vamos a terminar con una persona que está entre nosotros. Sí, no terminamos con la necrológica final, ¿no? Ay, no, qué bueno. Está bueno eso, sí. Así que sí, sigue viva entre nosotros en todo sentido. Así y es. Y sigue marcando el rumbo también. Así es. Una estrellita que tenemos acá. Bueno, un placer como siempre, se nos fue el tiempo, estuvimos recortando porque la verdad que era para dos programas, pero bueno. Sí. ¿Cómo se sintió Gerardo? Está acá haciendo trabajos burocráticos en la radio. Estoy muy bien. Estaba viendo. Dígale a Jera que sí. A su pregunta le digo que sí. No, lo que pasa es que suceden cosas, llegan mensajes a la radio, propuestas, siempre propuestas. Nunca, che, aflojen, quedémonos acá hasta donde tenemos, tranqui. No, siempre la siempre gente más, quiere más. Siempre quiere más. Y te meten programas y cosas. Y bueno, le avisamos a la gente que mañana, por ejemplo, sí, no sale a las 10 Puchero el programa del el mercado de golondrinas. Bueno, por la cuestión de que prefieren protocolo, no sí, hacer el programa mañana y todo eso. Muy bien, muy bien. Les agradecemos a toda la gente que estuvo escuchando y sobre todo a Ana, que nos hizo esa pregunta que nos dejó retumbando el cerebro, que es esto de ¿por qué si hay gente tan grosa y hay tanta gente tan grosa por todos lados estamos como estamos? Y bueno, nos lo vamos a seguir preguntando. Sí. Hasta que cambien las cosas, quizás. Bueno, un placer, Gerardo. Muy, muy lindo. Muy bueno, nada. Estos dos personas enormes y que charlábamos antes del programa, como esta bisagra, ¿no? Si bien nacieron el mismo día, el mismo año. Cómo su acción política, social, si se quiere, arranca en dos momentos distintos, ¿no? Uh-huh. Y cómo esto de interrumpir como la colimba, justamente lo militar en el 76, un poco antes también, pero marcadamente con la dictadura del 76, como interrupción, como corte, como bisagra, y cómo intentaron de cuajo arrancar todo lo que se estaba haciendo desde el 60 y pico, y cómo aparece un grano en el ojete de los milicos con las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Como de lo que quisieron hacer, igual seguimos adelante. Se van unos, aparecen otros y así nos vamos volviendo a brotar, nos vamos como esos arbolitos que se incendian y crecen de nuevo desde el pie. Así que así estamos. ¿Les parece que nos vayamos? No muy arriba, porque no es un programa tampoco muy arriba este, ¿no? Pero con el dúo Orozco Barrientos, que uno de ellos es cordobés. Lo elegí por esto. Bien. Y porque estas dos personas enormes que estuvimos viendo hoy creo que creían en lo mismo. Porque el tema se llama El amor puede salvar. Nos vamos hasta el próximo domingo. Un abrazo muy grande y nos escuchan también por Alas y por La Negra, ¿eh? Y agradecemos a todos quienes estuvieron, todos y todas que estuvieron escuchando. Agradecemos a la gente de América Profunda. Con el audio que nos aportó, los testimonios y todo lo que nos sirvió para estos citados a declarar. Acá tenemos la voluntad de Caparrós, sí, y Anguita acá presente. Sí, los mamotretos, ¿no? Con que se trajo esas citas, Gerardo, que trajimos. Y bueno, a todos quienes hacen posible desde sus hogares incluso esto. Un saludo y nos vemos el domingo que viene. Nos vemos. Chao, Bernard. Chao. Adiós. Que estén bien. El amor puede salvar esencia de tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos. El amor puede salvar el después de las tragedias. Si te mata libertad, todo lo que te envenena. Puede tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Que nos queda todo lo que ya no está y lo que se quedó afuera. El amor puede salvar a las almitas en pena, el regreso de un lugar y el camino que nos queda. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Los sueños rotos de la gente. Los sueños rotos de la gente. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogón.